Voz del Pueblo. Y esta noche estamos en comunicación con Miriam, que es vecina de la localidad de Hipólito Yrigoyen de Salta. Buenas noches, Miriam. Hola, buenas noches. Buenas noches Miriam, a los oyentes. Un gusto. Rosy y Enrique del programa La Chispa de Radio Comunitaria Cuyún de Mendoza. ¿Cómo estás? Más o menos, medio molesta, enojada, sí. Decepcionada, mucha impotencia. Yo creo que eso es más impotencia que otra cosa. Bien, contanos, Miriam, ¿qué fue lo que sucedió ahí en Hipólito Yrigoyen? Acá se inauguró, por así decirlo, una autopista que era la ruta 50, la ex ruta 50, ahora es autopista. Sí. No está inaugurada, está inaugurada, no está terminada, porque la autopista no está terminada, tiene muchísimas falencias, yo creo que calculamos más de 100 parches. Del lado sur, hay una parte del lado sur que todavía no está pasando el grueso del grueso pesado, que son los camiones de gran porte, y ya la autopista está partida. Yo saqué fotos y la verdad que es una vergüenza. Está toda yajada y le pusieron alquitrán. Pusieron alquitrán. Es una vergüenza lo que hizo la empresa esta. Todo es político. Sí. Esto tiene un tinte político impresionante. Mirta, buenas noches. De la cuestión económica, ¿no? Miriam. Miriam, perdón. Sí. Enrique te habla. Para que aclararle a nuestra audiencia, estamos hablando de la ruta 50, una autopista que va desde el nudo de Pichanal hasta Orán, ¿así es? Hasta Orán, sí. Hasta Orán, son 23 kilómetros. 23 kilómetros que duró prácticamente 10 años. O sea, un arquitecto, un ingeniero, alguien que sepa muchísimo en la materia, tiene que saber que para hacer 23 kilómetros, yo creo que en 2 años, bien, salvo 3, eso tendría que haber estado. Claro, sí. Pero no, tardaron 10 años. Ahora, el problema es que tampoco, por lo que tengo entendido, han dejado accesos al pueblo de Yrigoyen. Sí, señor. Ese es otro problema gravísimo, que es por eso que estamos peleando. Porque nosotros sabíamos tener nuestro acceso, salida y entrada autóctono, ya que ya lo hizo la gente cuando se hizo el pueblo. Y la empresa Vialidad Nacional, porque no vamos a ir a la empresa. La empresa yo creo que cumple lo que le dicta Vialidad Nacional. Claro, así que vamos claro. A apuntar a Vialidad Nacional. Primer plano figuraban tres rotondas. Si ustedes me preguntan por ese plano, desapareció el plano. No sabe Vialidad nada, el municipio de Hipólito Yrigoyen tampoco sabe. Claro. En esa época estaba, creo que estaba como diputada, una vecina de Orán, Beatriz Daer, que yo creo que si le voy a preguntar, también me va a decir no sabe nada. Claro. Un ex intendente, el médico Nicanor Sosa, que yo creo que tampoco debe saber nada, dice que cuando empiezan a salir estas cosas, nadie se acuerda, nadie sabe nada. El asunto que estos planos, los primeros planos, los originales, constaban de 3 rotondas. Pero bueno, a través del tiempo pasó un intendente, vino otro de aquí para allá, resulta que planos con rotonda no tenemos nada. Así que nosotros estamos, ya nos cerraron el ingreso y el egreso sur. Claro. Ya nos han cerrado. Hemos luchado hasta último. Miriam, y ahora nos quieren cerrar el ingreso y el egreso norte. Claro. Así que nos queda luchar por eso, porque si nosotros, mire, es una cosa de loco, la gente del lado norte tiene que cruzar, por ejemplo, dos veces el pueblo para ir a la ciudad de Orán, donde tenemos el hospital San Vicente de Paul, donde claro, que es un hospital de alta complejidad, que claro, está mal, pero es lo más es lo más completo que tiene, más moderno, sí, más en todo, ¿me entiendes? Así que es increíble que nosotros tengamos que cruzar dos veces nuestro pueblo, o tenemos que hacer unos 300 kilómetros para tener ingreso a la ciudad de Orán, que nos lleva ni 10 minutos en colectivo. Claro. O sea que a mí me decía, como sí, me comentaba esta mañana un amigo, Fernando, de Salta Capital, que me decía sí, que para, por ejemplo, las personas que van de sur a norte, o sea, de Pichanal a hasta Orán, ponerle al norte, para poder entrar sí, a Irigoyen, tenían que llegar hasta Orán y ahí retomar la vuelta por la autopista. Recién ahí podían ingresar. Y lo mismo los que querían salir para el sur, tenían que irse hasta Pichanal para tener el retorno. Claro, te voy a explicar. A ver, la gente de Pichanal, para entrar, por ejemplo, si vas a Orán y te olvidaste algo, o por un problema o algo, vos tenés que llegar hasta donde antes era el lote Sarita, que se queda más o menos unos 15 kilómetros de nuestro pueblo, Hipólito Yrigoyen, para sí, doblar, porque hay una U, para volverte. Claro, recién ahí, a los 15 kilómetros tenés un retorno, sí, para volver sí, a... Sí, sí, sí. Y lo mismo pasa, por ejemplo, si vos venís de Orán, lo mismo pasa. Si te olvidaste algo, qué sé yo, una emergencia, estás viajando, por ejemplo, a Salta, y te dicen, vení, que mamá se quebró, se enfermó, una cosa como esta en casa, vos para volverte, sí, tenés sí, que volver a hacer más o menos otros 15 a 20 kilómetros para recién poder tomar la rotonda. ¿Y saben dónde está la rotonda? En el Ingenio San Martín del Tabacal, que ese es otro grandísimo problema que tenemos nosotros los habitantes de Hipólito Yrigoyen. Claro. ¿Entienden por qué? Porque la rotonda, las mejoras, todo lo bueno que tendrían que haberlo hecho al pueblo, que tiene más de 15.000 habitantes, que es Hipólito Yrigoyen, sí, se lo hicieron para la empresa, para la empresa del Tabacal, con dueños de Estados Unidos, Tabacal. Claro, se le hicieron ellos, le hicieron unas entradas para los camiones, impresionante. Yo me quedé admirada, digo, creo que tendría que haber sido para nosotros. No, se lo hicieron para ellos. Sí, Tabacal está cerrando todas las puertas, todo. Pero no sé por qué hicieron tantas cosas bonitas para ellos, sino el grueso de los habitantes está en Hipólito Yrigoyen. Claro, claro. Está en Hipólito Yrigoyen. Si ellos como habitantes deben tener, no sé, una si es mucho, si digo unas 50 familias, porque claro, también esa es otra, tienen todas esas 50 familias que están quedando, ya la están corriendo del Ingenio San Martín del Tabacal. Sí, sí, que es el barrio que está lateral ahí al Ingenio. Ajá. Ahora, claro, sí, yo me preguntaba eso, ¿cómo iba a ser el Ingenio con el tema de los camiones que entran, que salen para el norte, que salen para el sur? Claro, no, ellos hicieron, sí tienen hicieron, su rotonda. La rotonda, le hicieron unos caminos todos pavimentados, espectaculares, ajá, espectaculares, realmente. Yo me quedé asombrada, digo, pero todo eso tendría que haber sido para nosotros, claro, no para ellos. Claro. Exacto. ¿Mm? Ahora, bueno, y la política, acá, por ejemplo, quién tiene el poder, tanto el poder político, el poder económico, entonces te va matando. Se va matando el poder económico. Claro. Se va matando. Es la pura, de verdad. Ahora, yo que... te comentaba, Miriam, que sí, quizás todo esto tiene una finalidad, ¿no? Porque, por lo que me estás comentando, los están aislando. Y yo un poco, la referencia que tenemos de Hipólito Yrigoyen, que es una población bastante combativa, consciente, que ha apoyado a los trabajadores del Ingenio cuando ha hecho sí. falta, y bueno, de esta manera sí. los están aislando. De grandes pobladas, sí. Exactamente. Claro, esa es la idea que yo, pensando y mirando todo cómo hicieron, yo digo, los sellaron el lado sur para que la gente no tenga que protestar ni cortar la ruta. Claro. ¿Viste? Porque como, viste, como que cortar la ruta es delito federal, la sí, puse yo por sí. ahí reniego y digo, por Dios, me hablan que porque cortamos la ruta es delito federal, y yo digo, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno del PRO, de Cambiemos, de Macri? Se sacan 11 kilos de oro y eso no es delito federal. Claro. Tienen las offshore y no es delito federal. Claro. Vendieron las Patagonias, no es las riquezas, acuíferos, sí. Guaraníes, Vaca Muerta, el litio en Catamarca, sí, sí. Las empresas petroleras, o sea, todo eso no es delito federal. Cortar la ruta por protesta, por trabajo, por mejoras salariales, es delito federal, la verdad es que me agarro sí. la cabeza. Te doy un datito más, Miriam, para que te enojes más todavía. En la subida a la mina de Baladero en San Juan, una ruta nacional está cortada por la mina y solamente el personal que está autorizado por la mina puede seguir. Y es una ruta nacional. Y es una ruta nacional. Que es de la Barrett Gold. ¿Viste el contraste? ¿Viste el contraste? Sí, sí, sí. ¿Te das cuenta del contraste? Claro. A nosotros, el pueblo, nos reclaman porque cortamos. Claro. Ellos cortan y nadie les puede decir nada. Exacto. Así ¿sí? es. O sea, las dos caras de una misma moneda, ¿no? Creo yo. Creo yo que son las dos caras de una misma moneda. Sí. Ahora, Miriam, no, es terrible. Nosotros estamos conscientes de que ha habido varias movidas, incluso ha habido, no sé si el día de la inauguración, como una especie de corte que hicieron ahí la población de Irigoyen. Ahora, las autoridades, o sea, las fuerzas vivas, como comúnmente se las llama, ¿qué actitud han tenido ante esto? ¿Son meros espectadores? ¿Están haciendo reclamos? ¿Apoyan a ustedes que están haciendo medidas ahí de protesta? Sí, sí, lo que pasa es que yo le voy a decir, mi pueblo, Hipólito Yrigoyen, es un pueblo pacífico al extremo, salvo que le toquen el trabajo como le tocaron a los obreros del claro. Tabacal, ahí sale todo el pueblo a rascuñar la tierra, ajá. en una palabra, sí. cuando es así. Se pero entiendo. Mi pueblo es bastante pacífico, y eso es lo que a mí me llena un poco de rabia, porque nosotros la venimos peleando, las mujeres autoconvocadas, bueno, había hombres, pero somos más mujeres que la venimos peleando como ya siempre, desde más hace mujeres. Dos años, ¿me entiendes? Claro. Entonces, sí. hemos tenido al principio, sí, venían, había bastante gente, y bueno, y terminamos con 20 personas, claro. pero aún así seguimos en la lucha, y aún así le cortamos la ruta, porque dijimos, no vamos a permitir, ¿me entiendes? Claro. Y las fuerzas vivas, sí, hay que se acoplan, vienen, apoyan, pero es más, el espectador que... Claro. Que el claro. que está ahí en la pelea, en la lucha. Claro. Así que sí, ese día que fue un día miércoles, que no sé por qué, me levanté yo y le dije, porque yo soy una de las autoconvocadas, le digo, chicas, le digo, hay que hacer algo, le digo, porque ya se sabía, ya se venía el rumor de que iban a inaugurar. Yo digo, no pueden inaugurar una porquería, no pueden. Y bueno, claro. vamos, peguemos carteles. Eran las 2 de la tarde, cuando está con semejante calor, ustedes saben cómo es acá el norte, sí, y nos sí. fuimos. Perdón. No, sí, sí. Entre que llegamos nosotros, empezamos los carteles, a pintar todo, y los trabajadores de la empresa Vicasa, que esa es otra cosa, que es una multinacional ajá. constructora española. Ah. Escuchen bien, que se corre rumores fuertes que el socio de esta multinacional constructora española, que acá es Vicasa, en Buenos Aires debe tener otro nombre, otra sigla. Sí. ¿Me entiendes? Como hacen ellos con los testaferros, sí, cambian, sí. hacen sus tramullos. Entonces, dicen que es Jorge Calcaterra, el primo hermano de Matt. Claro. Está todo en familia. Sí, queda todo en familia. Sí. Es de esperar. Es otra cosa. Es de esperar, mira. Claro, sí. Entonces, Nosotros, entre que hacíamos los carteles, vinieron la gente de mi casa y nos vieron, bueno, se tuvieron que volver, se acobacharon acá en un mármol en la Plaza 29 de Junio, pensando que nosotros no íbamos a ir, y la gente dijo, no, pues no vamos a quedar por las dudas. Y se quedaron esa noche. Y al otro día quisieron venir a terminar el trabajo, porque les queda dos New Jersey nada más para poner para terminar, y se dieron con nosotros, y no lo dejamos. Uh-huh. Es tal que vino el juez federal Santiago Montoya, que ese es otro tema. Lo hicimos, vino dos días seguidos, el jueves cuando hubo la inauguración, sí, y el viernes que ya había pasado la inauguración. ¿Por qué otro tema? Otro tema del mismo conflicto. ¿Me entiendes por qué? Porque cuando nosotros las autoconvocadas el año pasado hicimos todo lo papelerío, en la burocracia que nos ponían lo hacíamos nosotros, él dictaminó que Hipólito Yrigoyen es una zona urbana. Entonces le ordenaba a Dicasa, a Vialidad, perdón, le ordenaba a Vialidad Nacional que tenía que cumplir con los parámetros sobre el ejido municipal. El juez Montoya, juez federal Santiago Montoya, le ordenaba a Vialidad Nacional que tenía que Vialidad tenía que cumplir con los parámetros que él ordenaba. Claro. Pero del dicho al hecho, claro, es un trecho muy grande. No, ¿por qué lo explico? Porque en ese tiempo, que yo no recuerdo bien si fue en noviembre o a principio de diciembre, yo creo que fue a fines de noviembre, vino camuflada, miren ustedes, jamás Puchetti dijo que iba a venir, vino Macri para a los tiempos de elecciones. Perdón, sí, pero sí. Jamás Puchetti, y miren las cosas, nos enteramos así por una radio que también una radio de Mérid, la radio de Mérid, que dice que venía Puchetti, pero fue una propaganda así nomás, como, vino y listo. Ajá. Camuflada, y vino desde Pichanal a Orán. Pero no pasó por Hipólito Yrigoyen. Claro. Pero que recorriendo la nueva autopista. Siendo que Hipólito Yrigoyen queda entre los dos pueblos. Claro. ¿Me entienden? Entre Orán y Pichanal. Sí. Y no pasó de largo la cobarde. No llegó. Y encima vino camuflada dentro de una ambulancia. Sí. Es que no se pueden mostrar, Miriam. El pueblo tiene tanta bronca con estas injusticias que están cometiendo que son impresentables, y a donde van los escrachan, y a donde van se tienen que ocultar, y a donde van tienen que ir con guardaespaldas para que los cuiden, porque el pueblo ya no se los banca más. Esa es una realidad. Es que acá Hipólito Yrigoyen no da para más. Entre que nos despidieron, primero despidieron 280 trabajadores. Sí. Después despidieron 20 trabajadores. En total son 200 trabajadores que han despedido. Claro. Entre que la economía está hecha un desastre, la inflación, no es fuente de trabajo, porque no hay fuente de trabajo, malos despedidos. Usted se puede imaginar cómo va a quedar nuestro pueblo. Claro. Exacto. Y encima ahora aislado. Claro, así porque... que, bueno, le termino contando de Puchetti, que es importante para que escuche la población, los oyentes, cómo se tejen y se destejen a como le dé las ganas de ellos. Pasó esos dos, tres días antes, nosotros habíamos tenido el resultado del juez Montoya, que decía que en realidad tenía que cumplir pa los parámetros por el ejido municipal, zona urbana, listo. Nosotros contentas, porque somos todas mujeres mayores de 50 para arriba, nosotros todas contentas, chocha de la vida. Y después cuando nos enteramos que vino Puchetti, yo digo, Puchetti vino y le pegó una apretada de terlipes, sí, al juez Montoya. Y no me equivoqué. Claro. Por Dios, claro. Pero no me equivoqué. Porque a los 5 días... nos avisamos porque comenzó a trabajar otra vez la empresa Dicasa, Y yo, nosotros, yo, ¿qué pasó si él no dijo una cosa y resulta que están haciendo otra? Claro, claro. Entonces, vino a supervisar. Entonces ahí yo digo, vino Michetti, ¿qué dice? Usted montó ya lo que nosotros le decimos y listo. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque esta es una olla de presión impresionante. Nadie quiere destapar esta olla, porque le digo, esta obra de la multi de la autopista comenzó en el 2008 con 240 millones en época del gobierno de Cristina Kirchner. Sí. 240 millones. Pasó el tiempo, iban escalonando, iba asumiendo, ya le digo, porque yo vivo acá. Hubo un año que quedaron sin trabajar, quedó en stand-by la empresa. ¿Por qué? Porque el gobierno de Cristina le dijo que no le iba a mandar más plata porque ellos ya tenían que haber terminado la obra hace rato. Claro. Y no sé qué pasó, parece que volvieron al arreglo. Bueno, se pasaron a 300 y algo, después otros 400, llegó Macri, ¿sabes? ¿Cuánto terminaron pagando la obra? Ajá. 900 millones de pesos. Claro. Una obra de 23 kilómetros mal hecha, porque está mal hecha. Claro, mal hecha, sin terminar. Y algo que a nosotros no nos sirve. Exacto. A la población no le sirve. Porque si ellos no llegan a cerrar y terminar de poner esos dos New Jersey que quieren poner, Hipólito Yrigoyen muere, así como murió un pueblo, no sé, ustedes no creo que lo conozcan, que se llama Vespucio. Ese pueblo fue un pueblo, creció enormemente por el petróleo. Claro. Y bueno, en épocas ya sabemos de quién, vendió de Menem, se vendió YPF, vendieron todo, y así quedó en un pueblo desierto, que viven, yo creo que viven 50 familias. Entonces eso pretenden con nosotros también. Nosotros dijimos no lo vamos, y por Dios que no lo vamos. Así seamos nosotras 20 mujeres grandes, y tenemos que, como yo le digo, chicas, si hay que morir, moramos de pie, no de rodilla. Exacto. No, con este gobierno no. Así es, Miriam. Así que bueno, hay que enfrentar y hay que resistir, Miriam. La verdad vamos a resistir. Por vamos ejemplo, claro, ¿qué pasa? Porque, o sea, yo, el recuerdo que tengo, ¿no? Yo estuve ahí hace como 4 o 5 años. Yrigoyen no tiene terminal de ómnibus, sí lo tiene Pichanal, por ejemplo. Yo me acuerdo que el ómnibus entraba, paraba ahí, creo que cerca en un club que hay, un club social, por la avenida principal esa. Y después daba la vuelta y salía y se salía rumbo a Orán. Claro, ahora claro, que porque es una I, ¿viste? Claro. Va, que va a Pocito Argentino y después a Aguas Blancas, que es para el otro lado. Claro. Es el cruce de Pichanal que usted dice. Ajá. Que tiene una forma de nave. Bueno, no, ya Pichanal tiene una hermosa terminal. Sí. Así que ya tiene una hermosa terminal. Así que los colectivos ahí van a entrar, ese es el otro problema que tenemos nosotros. Claro, no van a entrar los micros de larga distancia, por ejemplo. Exacto, eso le quería, como porque dice que en el nuevo plano no figuran las tres rotondas, pero sí figuran unas, ¿cómo se llama? Unas aritas al costado de la ruta. Digo, wow, qué progreso. Le digo, yo nací en el Ingenio San Martín de Tabacán, en el Valle Obrero. Me vine a los 12 años para acá. Y a esa edad, a los 12 años, nosotros teníamos que salir a la ruta a tomar el colectivo, el de corta distancia y el de larga distancia. Ajá. Hemos vuelto a los 12 años. Entonces yo no entiendo el progreso. Si me van a sacar a la ruta como hace más de 40 años, claro. Entonces ¿dónde está el proyecto? ¿Dónde está el proyecto de crecimiento? ¿Dónde vamos a engrandecernos? No lo entiendo, ¿me entiendes? El colectivo de larga distancia directamente va a pasar de Pichanal a Orán. Claro. Ahora, por lo menos, entra, da su recorrido, entra, baja en la plaza, porque tenemos tres plazas, entra, para en las tres plazas, hace su parada, que es el lado sur, en el centro de la ciudad, y el lado norte, y ya sale para ir a Orán. Pero claro, no cierran. ¿Qué colectivo de la radicalidad va a querer venir, darse un paseíto y volver? No van a querer, claro. ¿Para cómo le queda el retirado, volverse? Sí, son, es una locura varios lo kilómetros que se hacen de más ahí, en ese ida y vuelta. Bueno, la verdad que es una situación bastante ingrata para la población de Irigoyen. Yo insisto, yo en un primer momento siempre me imaginé que ahí había mucha influencia del ingenio, que es aislar a los trabajadores cuando de su pueblo, digamos, para que no tengan el apoyo que han tenido siempre cada vez que ha habido una situación de conflicto ahí, ¿no? Y bueno, y como vos decís, esto es un negocio que, bueno, por supuesto hay alguien que está beneficiado, que está emparentado con el gobierno nacional. Sí, mire lo que le voy a contar. Bueno, no se termina acá el asunto. Esta mañana Isabel Belpino de la Universidad Nacional de Salta me dijo, mire, yo te mando acá, ya está el proyecto para la licitación de hacer un puente elevado. Claro, un puente aéreo. Con otros 35 millones de pesos. Claro. Cuando nosotros le pedimos una rotonda, que no van a gastar ni siquiera 1 millón de pesos. Claro. Qué bárbaro. Bueno, esto es para que vean ustedes cómo están saqueando el país. Exacto. Y lo malo es que se llenan los bolsillos unos cuantos. Claro. Unos cuantos. Y nos dejan a nosotros, al pueblo, el que quiere trabajar honestamente, ganarse el pan de todos los días, nos dejan mal. Claro, aparte otro problema que va a haber ahí, Miriam, es el cruce peatonal, porque la gente que quiera cruzar de lado a lado tiene que cruzar dos vías y, bueno, el peligro sí, que eso va a tener. Tenemos el barrio Estación, sí, que ya realmente pobre esa gente, porque es un barrio humilde, bastante humilde, y con esto yo le digo, ya hemos tenido, antes que hagan todo esto, nosotros ya habíamos el año, claro que eso fue el principio del año, ya habíamos tenido un problema, ya le habíamos ido a decir al juez Montoya lo que se podía venir, porque habíamos tenido una embarazada que se había caído por cruzar por medio de las vías. Claro. Tuvimos un señor que se cayó en un canal que se hizo pelota a su cabeza, a su frente. Sí. Un niño que tuvo que salir brazo desde su casa. Uh-huh. hasta donde estaba la ambulancia que estaba sobre la ruta. Claro. Así que una cosa es que yo les cuente y otra cosa es que ustedes lo vivan, es claro, tremendo. Y le hicieron unas pasarelas, dos pasarelas que están muy muy alejado, más de 100 metros de la entrada de ese barrio. Sí. Están cerca de 100 metros alejadas. Y pretende que la gente vaya, suba, cruce por ahí. Por ejemplo, hay una señora, una abuela, que tiene su nieto discapacitado. Y ella también, porque anda con bastones. Claro. No puede subirlo, no lo va a poder subir. Es más, pedí ayuda de la asistencia social. Y la asistencia social no dejaron de darle una mano. Hay chiquitos otros que están discapacitados. No pueden ir al colegio. No pueden ir al colegio. Claro. ¿Ah? Han dejado ya hace más de un mes. Sí, no, porque no pueden ir al colegio. Salir. Entonces, todo un tema, Irigoyen. Claro. Todo un tema. O sea, toda una así complicación, que... ¿no? Bueno, Miriam, la verdad que muy ejemplificador tu relato. Nosotros, bueno, de acá desde Mendoza, esta radio comunitaria que se interesa justamente por todos estos temas que nos afectan a la población, a los trabajadores, sí, le vamos a dar toda la mayor difusión que podamos y bueno, y que se conozca por lo menos como a este pueblo que ya se lo ha castigado tanto con los despidos que provocaron en el ingenio, se lo sigue castigando Por una ordenanza que ni siquiera es municipal, sino que es una conveniencia de una empresa constructora que no cumple tampoco con lo que se le exige por ley, ¿no? Sí. Claro, es como yo le dije, si acá se llega a destapar esta... yo muchas veces dije, a mí me gustaría que haya un abogado, alguien con texto que realmente diga, bueno, a ver, le vamos a hacer una auditoría general o un habeas data. Y que salga todo lo que tenga que salir y que piense... Y que si están todos envallados, de la cabeza hasta los pies, bueno, lo lamento tanto del gobierno nacional, gobierno provincial y municipal, claro, lo lamento. Claro. Porque ellos se llenen los bolsillos, tienen que joder a nosotros. Bueno, ¿sabes qué, Miriam? Lamentablemente nosotros no podemos confiar ni en el sistema judicial ni en el sistema político. Y como ustedes lo demostraron ahí donde realmente se vio la presión y la oposición fue cuando ustedes estuvieron ahí presentes en la ruta y que les trataron de frenar la inauguración trucha. Vinieron... Ya, Urtubey no apareció y no va a aparecer. No va a aparecer tampoco. A mí me da risa porque sale en tele hablando de pavada, cuando tiene la provincia pobre. Exactamente. ¿Cómo puede ser? Y con mira a presentarse como candidato presidencial, esa es otra. Imagínate aprender a gobernar su provincia para después querer gobernar un país. Es un canalla más. Muy alto este hombre, alto está soñando. ¿Eh? Bueno, Miriam. La verdad que me molesta. Sí. Compartimos tu bronca, la bronca ahí del pueblo. Nosotros siempre estamos en contacto. Estuvimos en contacto con los trabajadores cuando fueron despedidos. Estuvimos en contacto con las compañeras cuando les metieron preso a los compañeros, que fueron presos políticos, y lo vamos a seguir insistiendo y lo vamos a seguir manteniendo. Y nosotros vamos a seguir en contacto con el pueblo porque no lo vamos a dejar que quede olvidado. Ustedes tampoco, porque ustedes lo van a seguir peleando. No va a ser un pueblo olvidado más. Y es importante porque la principal, o sea, la mayoría de los trabajadores del Tabacal viven ahí. Y es un pueblo importante y no lo vamos a dejar en el olvido. Miriam, nosotros nos comprometemos con la difusión, después mandamos los audios, lo difundimos a través de las redes sociales, lo difundimos después en los otros programas que tiene la radio en otros horarios, y estamos en contacto y les mandamos todo nuestro apoyo para que cuenten con nosotros para todo lo que necesiten, ¿sí? Sí, una última cosa le quería aclarar y que el oyente piense. Ese mismo día, un viernes, pasaron tres cosas. Se juntaron el intendente con diputados y gente de la política de Urtubey, que vino de Salta. Terminaron de colocar el New Jersey, que es donde nos cerraron en el lado sur. Sí. Y lo soltaron a los muchachos, después de hacer esas dos cosas, lo soltaron a los muchachos como a las 2:30 de la tarde. Claro. O sea que todo le vino como anillo al dedo. Exacto. El viernes. Sí, hicieron todo, lo soltaron a los muchachos, bueno, porque ya habían conseguido lo que querían. Claro, exacto. ¿Mm? Así es. Así que bueno. Miren cómo está tan sucia la política. Sí, mire, sí. Exactamente. Bueno, Miriam. Hay que luchar y que quede claro que no van a hacer la rotonda. No le vamos a permitir a Vialidad. Esa es la postura. Que lloven, mire, me importa que lloven, que hagan lo que quieran. Será la justicia que se encargará. Claro. Pero nosotros queremos la rotonda, nada más. Es lo único. Justicia al pueblo, Miriam. Las dos. Es una sola la que necesitamos. Nada más. Exacto. Bueno, hay que ponerse firme ahí. Bueno, nuestro apoyo desde acá. Bueno, Miriam, bueno, yo sí, un ya, gustazo. Bueno, vamos a estar abrazo. En contacto, ya sos nuestro contacto de acá de la radio, así que nos vas a mantener informado cómo sigue la cuestión ahí. Bueno, un abrazo bueno, grande, Miriam, un saludo grande, muy grande bueno, a todo el pueblo. Para todo el oyente y para muchas gracias. También, muchísimas gracias, Miriam, un abrazo. Suerte, Miriam, no, un abrazo. Hasta luego. Buenas noches. Estuvimos en comunicación con Miriam, vecina de Hipólito Yrigoyen de Salta.